Entiendo por la palabra política, que es la capacidad de gobernar, tener valores como la empatía para repartir o para equilibrar los recursos y beneficiar a la mayor cantidad de personas. Política es servir y se basa en la moral de cada individuo, creo yo, para saber que la misión principal es ayudar a la mejora de un país, más no al beneficio personal. Mi relación con la política actualmente es lejana. No hay un partido de alguna u otra manera que me represente. Hace años que no lo hay y cada vez el término política está relacionado más con la corrupción, con la deshonra, con el aprovechamiento, con los favores, y se ha perdido esa naturaleza, ¿no? De construir algo para el país. Y bueno, también uno sinceramente corre peligro porque la tecnología hace que más te vinculas a la política y más amenazas aparecen, porque obviamente hacer el bien ahora está mal visto, ¿no? Tienes que pertenecer al montón, que se vende al mejor postor, que pues lamentablemente se maneja como que con vara, con los conocidos, y por ello es que no encuentro, ¿no?, un partido en el cual yo pueda decir que estoy de acuerdo con sus bases y que cumple lo que escribe en una hoja de papel, ¿no? Cuando escucho esa palabra me da nostalgia, ¿no? Porque no he conocido o no he visto a alguien acá en la región que lo realice, ¿no? Que lo realice como demanda la misma, con el mismo significado de esa palabra. Actualmente lo que yo veo es que cualquiera puede aspirar a ser político y pues no me parece justo porque siempre demandan, ¿no?, requisitos a jóvenes cuando van a postular un trabajo o quieren algún cargo y hacen, no sé, se especializan, tratan de ser mejores personas. Y sin embargo, vemos, ¿no?, a candidatos o en este caso a funcionarios o sea, que carecen de valores, que dañan con sus palabras, que no tienen empatía social. Y por último, que terminan al final robándole al pueblo, ¿no? Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. Vengan todos a ver, ahí vamos a ver. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. En la plazuela de Guanta, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Sangre del pueblo, ahí se derrama. Donde la sangre del pueblo, ahí se derrama. Allí mismito florece, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. Allí mismito florece, amarillito, flor de retama, amarillito, amarillando, flor de retama. los hinchis entrando están. Por cinco esquinas están los hinchis entrando están. Van a matar estudiantes guantinos de corazón, amarillito, amarillando flor de retama. Van a matar campesinos guantinos de corazón, amarillito, amarillando flor de retama. La sangre del pueblo tiene rico perfume. El pueblo tiene rico perfume. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Huele a jazmines violetas, geranios y margaritas, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. No he tenido esa satisfacción, ¿no? Positiva quizás. Cuando pasó lo del 2000, donde Valentín Paniagua asume, ¿no?, el cargo luego de esa dictadura, ¿no?, de Fujimori, yo tenía 6 años, por ende no... Me voy a los libros y bueno, sí veo, ¿no?, que había una esperanza con Toledo, pero al final fue más de lo mismo. Luego llega Alan García, más de lo mismo. Sí vi como a mi familia en Cusco, sobre todo a mi abuelo, al quien le tuve mucho cariño, le afectó, ¿no?, lo que pasó con Ollanta. Él era seguidor, digamos, por lo que es la izquierda, ¿no? Y pues terminó defraudándolo. Y por último, sí, ya te hablo de esto del 2016, ¿no?, lo que pasó con PPK, que me marcó, pero para mal, porque pude ver, ¿no?, cómo el poder legislativo a veces tiene mucho más poder que el ejecutivo, lo cual no tiene sentido. También pude ver más a fondo todo lo que pasaba en el sistema, en el poder judicial, ¿no?, con jueces, fiscales. Y pues frustración, ¿no? Eso es lo que se refuerza, la frustración que ya venía trayendo la pubertad, la adolescencia. Y pues no tengo esa dicha de algo positivo yo ver, ¿no? Salvo aquellos políticos que actuaron mal, por lo menos unos meses, verlos en prisión, ¿no? Pero eso no se puede considerar como algo, digamos, no sé, que me marque, ¿no? No he tenido, para positivo, ¿no? El libro que sí... me ha podido a mí, ¿no?, y bueno, la dinámica me ha permitido admirarlo, es La historia de la corrupción en el Perú, de Alfonso Quirós, donde ya yo me ubico en una línea de tiempo y esto de los malos funcionarios viene incluso finales del incanato, ¿no?, con los españoles y pues la apropiación de tierras, desterrando a las personas, convirtiéndolas en esclavos, hasta las herencias, ¿no? De alguna u otra manera, eso se mantiene por la colonia, llegando a este siglo ya con familias empoderadas que hacían y deshacían en el país y creando leyes para favorecerse, ¿no?, desde aquellas épocas hasta lo que veo en la actualidad, ¿no? Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos. únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando perras. Siento parte de ese grupo de personas que no está en la élite y por ende nuestra suerte está entre comillas echada, ¿no? El evento más significativo pueden ser los debates, ¿no? Donde creo que ya toda persona cuerda saca sus conclusiones, ¿no? De quienes están o más cercanos a gestionar un país, ¿no? Y bueno, a futuro, sin lugar a dudas, son las elecciones, ¿no? El cierre del Congreso en el año 2020 es lo más significativo, pero los resultados no fueron los esperados, ¿no? Se volvió a elegir mal en las elecciones congresales y finalmente ese Congreso que el pueblo, entre comillas, elige es el que termina desestabilizando una vez más al país y bueno, también atentando contra la democracia y finalmente dejando a compatriotas heridos y fallecidos, ¿no? Me parece que es el más significativo, pero los resultados no fueron quizás los esperados. Me parece que era necesario de verdad acabar con ese Congreso lleno de fujimoristas que hicieron poco o nada en su tiempo de gestión por el país. La población Le ha demostrado a la nación que no permitiremos de nuevo más opresión. La gente ha demostrado que ya se siente cansada y que se metieron con la generación equivocada. Va por ellos, los que se manifestaron, los que no callaron, los que salieron y protestaron. Por los señores que sus ollas fuertes tocaron, por los jóvenes que por el Perú en las calles marcharon. Nuestros verdaderos héroes nacionales, aquellos que alzaron la voz por sus ideales, los que no pudieron volver con sus familiares, los que fueron reprimidos por los cuerpos policiales, dedicado a aquellos que nunca se rindieron, los que desaparecieron y luego aparecieron, por los que sufrieron, por los que nunca huyeron, por un país lleno de verdaderos guerreros. No nos paran, quisieron que la gente despertara y lo consiguieron, y ahora las ratas no dan la cara, pero el pueblo seguirá de pie y en manifestación hasta que podamos desterrar toda la corrupción. Porque si un peruano muere, todo el Perú está de duelo, las familias lloran y nunca encuentran consuelo, y si muere al defender la democracia y la nación, al duelo termina sumándose la indignación. Da por ellos, por esa generación que no se calla, por todos los peruanos en contra de tantos canallas. Estos párrafos es para los que fueron a la batalla y en memoria de los héroes Inti y Brian. No, la verdad que no he logrado yo leer un poema vinculado a la política, ¿no? No, sería mentirte. No he tenido esa oportunidad. El pueblo unido jamás será vencido. Adiós, esa es la... Créeme que en el momento te escarapela la piel cantarlo con cientos de personas a tu costado y... Y sobre todo cuando estás de alguna manera arriesgando, ¿no?, la vida por defender algo justo. Me parece que esa es la que no pararía de cantarla. Aunque, bueno, ahora se está también, y es bonito, vinculando el himno y el Contigo Perú, ¿no? Pero me quedo con esa. Escuchando a la Política es un proyecto iniciado por Eliana Ota, realizado con la complicidad de Bisagra y con quienes quieran sumarse en el proceso. Los podcasts son editados por Eliana y publicados cada jueves en la página web de Bisagra en el contexto de las elecciones nacionales en el Perú.